Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Lidia, ¿cómo te va? Bienvenida, aunque ya te estamos viendo desde antes de que empiece el programa. Pero por siempre supuesto hay que saludarse así, al aire, claro. Sí. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tenemos para hoy? Antes que nada, el final de la anécdota de Gianluca que nos contó la abuela. ¿Se acuerdan de la cena pre-día del padre? Finalmente llamó la abuela que... Llamó, respondió a nuestro pedido y contó que había helado de chocolate con cerezas y al nene no le gustaban las cerezas. Entonces la mamá le dijo, bueno, cuando encontrás una se la das a la abuela. Y así hicieron. Esta anécdota está buena para tener presente el tema de los dobles sentidos que a veces le damos a una frase o las metáforas, las bromas con los chicos, ¿sí? Así lo hicieron, él encontraba una cereza y se la daba a la abuela, hasta que en un momento la abuela bromea, parezco un tacho de basura, y el nene con total naturalidad dice, sí, Abu, como diciendo, cierto, mira, igualito a un basurero. Otra que nos dejó un mensaje telefónico fue Rita. El nieto le pidió que le contara algo de la tía, que es hija de ella, y entonces Rita le dice, bueno, tu tía era maniera como vos para comer, se cruzaba por el fondo, se pasaba a la casa del vecino, ahí la recibían con honores, siempre le daban un lomo para comer. ¿Un lomo? ¿De burro? Dijo. Claro, imagínate, anda hoy a ver si un vecino te convida un lomo, claro. Los chicos no lo deben conocer como comida. Dos que me dejaron el teléfono y con las que tuve el placer de hablar. Teresa, una de las que me contó, ella estaba con su sobrina, María Laura, mirando por televisión la película Castillos de Hielo, ¿la ubican? Sí. Y en un momento la protagonista se va a pegar un baño, se envuelve en un toallón y va y golpea la habitación del muchacho. Entonces Teresa cuenta que ella va y se para frente al televisor, intenta así, arregla un muñequito, un poco nerviosa porque quería tapar la imagen, y la nena le dice, no te preocupes tía, que yo esta película ya la vi. Y ahora se corta y aparecen patinando. Está bien, la tenía clara. Tenía recontra clara. ¿Vieron que a veces se habla de que una mujer está de compras? Sí. O que un matrimonio encargó un bebé. Bueno, Laura Molina, enfermera de Villa Devoto, me cuenta que ella trabajó muchos años en neonatología. Y una vuelta, la hermanita de uno de los recién nacidos que estaban internados quería conocer al bebé. Entonces Laura lo levantó, lo envolvió, lo puso delante del vidrio, y la nenita, cuando vio la pulserita con la identificación, dijo, ¡sí, papá, ahí está! ¡Le veo el precio! Muy bueno. Sandra Barmack cuenta que su hijo, Martín Tabakman, dijo, me gustan las bebidas con muchísimo gas, porque estoy haciendo un récord de eructos. ¡Opa! Es un juego de los chicos, sí, a veces, ¿no? Sí, conozco. Para uno es medio desagradable, pero los chicos se divierten un montón. Cuando uno es niño... Se transforma. No, por favor, a ver si quedó marcado con eso. Ya conté una cosa acá al aire y quedé marcado de por vida, todo el mundo me lo reitera, así que por la duda no voy a decir nada. No era de eso, pero tenía algunos amigos que me contaron que otros lo hacían. Ah, sí, sabemos de las referencias. Claro. María Fabiana de Villa Crespo cuenta que ella y el marido estaban muy concentrados preparando todas las cosas para viajar a la playa. Y Francesco, 3 añitos, va todo compungido, se pone delante de la valija con su barrenador y dice, ¡ey, no se olviden del hijo! Estaban muy concentrados en las valijas. Luciana Bertolacini vio a los padres bailando rock, twist y otros géneros de los 60, 70 y preguntó, mami, ¿están bailando música en blanco y negro? La mamá de Marisa Anabel Ruiz era española y había llegado a América en un barco. Entonces un día Marisa vuelve de la escuela y le pregunta, mamá, ¿vos viniste en el mismo barco con Colón? Gloria Reina. Junto a los dinosaurios también, faltaba que le dijese. Claro, bueno, pero estaba estudiando Colón. Está muy bien. La marcación del tiempo de los nenes es un no tema. No es fácil. Claro. Y a veces uno se ríe porque lo tiene muy incorporado la marcación del tiempo, pero en realidad para los nenes lo pasado puede estar todo junto en un mismo lugar y no necesariamente lo pasado como tiene en la cuántica, digamos. Y sí, no necesariamente tiene diferentes espacios. Claro, es un concepto muy difícil y los nenes que lo entiendan rápidamente no es algo fácil. Es verdad, y también pasa algo así con la geografía, digo, porque justo iba a contar una que ahora la voy a comentar. En realidad, lo infantil es que uno tome como real o propio el tiempo presente, el lenguaje propio, la cultura propia y también las características físicas, ¿sí? No está el concepto de otros lugares, de otras patrias, de otras banderas. Lidia Martínez cuenta que esperaba el tren con su hija Mariel cuando apareció un hombre negro. Hablando de esto justamente, intrigada, la nena lo mira un instante y después le pregunta en voz alta, ¿vos sos de África? Y en contraposición, Gloria Riniero cuenta que por razones de trabajo la familia de su nieta Antonella se fue a vivir a Panamá. Y la nenita de piel blanca y cabello castaño claro comentó asombrada, pero Abu, ¿por qué aquí son todos morenos, todos, todos, y yo tengo otro color? Es decir, se sentía diferente por blanca. Bueno, acá vamos a compartir el backstage, el detrás de escena, porque en general yo busco una canción a partir del tema de las anécdotas, ¿no? Cuando estábamos con los abuelos, o el Día del Padre, cuando estuvimos en la Feria del Libro. Pero esta vez ustedes dos saben que fue al revés. Yo le tenía tantas ganas al tema musical que comenté en el After Radio el domingo pasado, que quería buscar este tipo de anécdotas para que pudiéramos asociar a Mestizaje, una canción del grupo Escape, que a mi criterio refleja ese mismo sentimiento de fraternidad, de comunión humana universal que uno siente frente a los niños, ¿no? Racial, multicultural, multirracial, multicultural. Desde Filipinas, América Central, desde el racial, multicultural, multirracial, multicultural. No fronteras, no banderas, no a la autoridad, no riqueza, no pobreza, no desigualdad. Rompamos la utopía, dejemos de soñar. Arriba el mestizaje, convivir en colectividad. Lindo tema, lindo tema. Hermosísimo, ¿no? Cuando tenía 3 años, la mamá de Julián estaba jugando con él y el esposo estaban jugando en la cama. Estaba encendida la televisión y estaban pasando el desfile de carrozas del Carnaval de Río. Más precisamente, estaban enfocando a una pareja de raza negra. Y entonces el papá le dice a Juli, mira, Ju, ¿cómo están disfrazados esos señores? Sí, de chocolate, dijo. Y esta nena Antonella cumplió los años hace unos días y la abuela la llama, le pregunta si después de la fiesta fue al colegio. Y la nena le dijo, no, abu, hoy no fui. Pero ¿sabes qué? Yo voy a ir al colegio hasta que se me termine el lápiz. Y está muy poco, bien, ¿eh? Claro. Está muy bien eso. Ese es el periodo. Mira lo del tiempo. Sí, por eso. Yo me quedé pensando, sí, ¿será que le dijeron, ah, para eso te compramos los útiles, cómo no querés ir a la escuela? Entonces dijo, bueno, está bien, hasta que se acabe el lápiz voy, o fue de casualidad, porque pensó voy a aprovecharlo. Las anécdotas que contábamos hoy me hicieron acordar de una, o de un tipo, de la cual voy a leer una, que publiqué hace bastante en Viva, que era de una niñita que caminando por Belgrano, en una zona en la que hay muchos inmigrantes chinos, se cruza con una señora de rasgos orientales que llevaba a su hijo en un cochecito. Y Sabrina, muy sorprendida cuando ve al bebé, dice, ah, desde chiquitos ya son chinos. No se transforman. Y qué lindo, ¿no? Los chiquititos. Qué lindo. Yo lo digo en serio, porque en el supermercado de la vuelta de mi casa hay 2 que son mi delicia. ¿Te los y andan ver? Haciendo lío por todo el supermercado, pero son tan graciosos. Ahora tengo 2 patrióticas, por lo que se nos viene el 9 de julio. A ver. Esta anécdota nos vino de Resistencia, Chaco. Me la contó Silvana, la mamá de Luciana. Luciana tenía 4 añitos y en días previos al 9 de julio la mamá encontró una foto de la casa de Tucumán. Vení, mirá la casita de Tucumán. Y Luciana se acerca y se manda el clásico, mami, ¿y Tucumán está dentro? ¡Ay, qué lindo! Mira, me avisan que hay un mensaje. Vamos a inaugurar esta sección porque me parece lindísimo. Dicen que es una niña la que llamó. A ver. A ver. Hola, soy Leticia y bueno, estamos escuchando la radio para... Yo soy Leticia, tengo 4 años, bueno, y tengo un gatito, se llama Pastelita. Bueno, se trepa por todos lados. ¡Chao! ¡Adiós, tutí! ¿Pastelita? Sí, tiene una gatita que se trepa por todos lados. Es de las mías esta niña. Sí. Uy, muy lindo, me encantó. Increíble, estamos bajando el target de edad del programa. Increíble. Pero estamos muy ampliándolo. Bueno, sí, muy sí, bueno. Sí. Porque es cierto que uno piensa, bueno, por ahí los chicos están ahí alrededor y están escuchando, pero de ahí a que le marquen el número y llame, muchísimas gracias. Gracias, Lidia. Gracias a ustedes.